buenas tardes. Pues estamos transmitiendo aquí todo, como todos los días, desde 1050 kilohertz de amplitud modulada para Aguascalientes, parte de los municipios cercanos de Zacatecas y de Jalisco, pero nos vamos durante esta hora, nos vamos al ciberespacio por www.oigo.com.mx, a donde nos reciben en todo el mundo. Así que le mandamos los saludos a nuestros amigos de la Ciudad de México, de la red Tlaloc, quienes ya se han sumado a esto, a los amigos que nos escuchan en todo el país de la red de Economía Solidaria, así como quienes están participando en otras partes del mundo, en otras partes de esta misma red de socioeconomía solidaria, la red brasileña, a la red argentina, a la red chilena, a la red venezolana, quienes nos han seguido en este programa, y también pues hasta España, hasta cruzar el charco. En España mandamos un saludo especial a Valencia. Podría ser el índice de felicidad en México. Sí, seguramente me imagino que hay muchas personas que sonríen maliciosamente pensando que este índice de felicidad no tiene mucho que ver, o puede ser algo tan, tan subjetivo, tan relacionado con los gustos personales, que a lo mejor no tendría caso medirlo, pero finalmente la visión de una persona no cabe de otra, es desde su personal punto de vista. Claro, claro, es que finalmente la felicidad es subjetiva, y lo importante es que lo que en política decía don Jesús Reyes Heroles, un gran político mexicano, decía, la forma es fondo. O sea, de fondo, la gente está bien, pues, ¿cómo está viviendo? ¿Cuál es la forma? Es interesante empezar a ver que la política tiene como función, tiene como su principal objetivo, hacer que la gente a quien se gobierna sea feliz. Digo, si no, ¿para qué hablamos de...? Bueno, no es el objetivo principal de la política, pero debería ser un producto natural. Es el producto natural de la política. Aunque no es su objetivo principal. El objetivo es tratar de manejar las cosas de tal manera que lleguen a ese resultado. ¿A usted qué le parece? Bueno, ¿qué piensa usted? ¿Es conveniente medirlo de esta manera? ¿Es el objetivo de la política pública que la gente sea feliz? ¿O sus objetivos son meramente económicos? ¿Son este tipo de parámetros que se miden los índices? Estos índices que no conforman, si pudiéramos tener una fórmula, de hecho se puede, porque ya lo demostró Bután, si tuviéramos en México un parámetro, un algoritmo, dirían algunos, un parámetro que decía, vamos a juntar este indicador de la confianza de los consumidores que edita Banco de México y publica también INEGI, súmalo a los indicadores que publica la Secretaría de Desarrollo Social Federal en cuanto a lo que aquí conocemos como la pobreza, marginación y acceso a los servicios básicos, y conjúntalo con los índices sociales meramente de lo que sería la criminalidad, o sea, la criminalidad y delincuencia, que en México han subido enormemente en los últimos meses, y en Aguascalientes no se diga. Súmalo a los índices de separación de familias por cualquier razón, de separación forzada de cualquier razón, y aquí me refiero también a la migración forzada. Este tipo de cosas lo podríamos hacer, existen elementos perfectamente cuantitativos o cuantificables que pudieran dar pie a este índice de felicidad. Bueno, usted sabe que todos estos datos, el índice de felicidad o las encuestas que hace el Banco de México, nacen de ahí, justamente de ir y preguntar casa por casa a las personas, hacer este tipo de preguntas. ¿A usted qué le parece la situación económica? ¿Cómo siente la cuestión de la seguridad? Nace de ahí, justamente de ahí. Por eso lo invitamos a que nos llame. Llámenos a los teléfonos 918-2370-7172, si está fuera del estado de Aguascalientes, al 01-800-506-5844. Y si gusta escribirnos por correo electrónico, la dirección es ciudadanía.economica@gmail.com. Así es, y esto es algo que tenemos que estar continuamente viviendo. Y como había comenzado yo con el tema de la política social del gobierno federal, en un programa que ellos llamaron Vivir Mejor, hay algunos parámetros que todavía, para mi gusto, para gusto de otros analistas también, se aleja de lo que sería el índice de felicidad, pero bueno, pues por lo menos ya dan alguna idea por dónde va. Y hablamos aquí de los índices de pobreza, marginación y acceso a los servicios básicos. Y obviamente que pues nadie vende pan frío, no están aquí diciendo que durante el tiempo que han estado gobernando pues ha habido una mejora en los índices de pobreza, o sea, mejora en el sentido de que se ha disminuido la pobreza. Pero entonces aquí dividen de forma interesante tres tipos de pobreza. La pobreza alimentaria, que se da en la incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar. Ese es el primer nivel de pobreza. Vamos, si no puedes ni conseguir ni la alimentación básica, estás en el nivel más bajo de pobreza. O sea, ni para comer. Ni para comer. El siguiente nivel se le llama pobreza de capacidades. Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta alimentaria y además efectuar gastos necesarios en salud y educación, dedicando todo el ingreso familiar. Y esa es la pobreza de capacidades. Y en tercer nivel, y supuestamente un poco más arriba, es una pobreza la menos grave, sería la pobreza patrimonial, aquella que pues te alcanza para cubrir la canasta alimentaria, te alcanza para cubrir las capacidades para salud, educación y vestido. Y además, a sumar lo que sería una vivienda, transporte y vestido, aquí también lo estoy integrando, para poder vivir mejor. Entonces, esto quiero tomarlo como base y platicar sobre la pobreza alimentaria, la pobreza de capacidades y la pobreza patrimonial, y preguntarle a nuestras personas, a nuestro público que nos escucha, hasta qué punto podemos decir, bueno, pues tenemos panza llena, pero está el corazón contento. Panza llena, pero panza llena con alimentos sanos. Panza llena para que los hijos crezcan bien y desarrollen sus capacidades mentales al máximo. Digo, porque a lo mejor tenemos panza llena. Sí, no es lo mismo comer que comer bien. Claro. ¿Y cuántas personas que estaban antes en clase media, insisto, esto lo hemos platicado, que no se mide? Aquí están midiendo a los más pobres, pobres, pobres, pero cuando vemos que en el país ha desaparecido la clase media, porque yo ya conozco muchísima gente que se precia de ser clase media, que a lo mejor ya terminó de pagar su casa o está más o menos en ese sentido, pero ya no tiene para vestir, para cambiar zapatos, aunque ya tenga su casa o esté pagando su casa, o por pagar su casa no le alcance para irse de vacaciones. Esos también son pobres, y eso no los considera la política social. No hay programa oportunidades para ellos, que es una enorme mayoría. Y es lo que estamos perdiendo entonces, enfoque de política social, en no dar las cosas de calidad. O sea, calidad, vamos a empezar. Y si te parece, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy. Claro que sí, como no, tenemos aquí invitado el día de hoy al diputado Martín Gerardo Chávez del Bosque. Él es diputado por el séptimo distrito. Por el séptimo distrito, cierto. De Aguascalientes. Y él es presidente de la Comisión de Salud y del Comité de Gestión Social. Buenos días, buenas tardes, Martín. Buenas tardes, muy bien, gracias. Bienvenido. Bienvenido aquí al programa. Pues estamos hablando de la pobreza alimentaria. Y bueno, independientemente de que en este contexto lo manejemos, pues en el contexto que te parezca mejor, si quieres, me gustaría recordarle a nuestro público que probablemente vio la noticia de las iniciativas a la ley que se enviaron y las modificaciones legislativas que promovieron a través de tu iniciativa, de tu comisión, para modificar lo que comen los niños en las escuelas. Así es. A ver, platícanos. Bueno, pues algo interesante, y creo que al estar viviendo un problema día a día nos acostumbramos a él y creemos que así son las cosas y nos pueden mejorar. Nos dimos cuenta en la Comisión de Salud en lo particular, al ver los altos índices, somos el segundo país con mayor grado de obesidad en niños menores de 10 años. Uh-huh. Somos uno de los países que gasta más en enfermedades, para tratar enfermedades relacionadas con la obesidad. Pero no atacamos el problema de raíz. Sale un programa nacional para bajar cuántos kilos quieres perder y tal, pero creo que antes de perder tenemos que pensar en evitar. Yo soy médico veterinario y la formación de cualquier médico es, bueno, hay que prevenir en lugar de tratar. Es mucho más fácil, es más barato prevenir algo que tratarlo. Entonces, viendo esto, hacíamos un análisis, veíamos que, bueno, nosotros como papás, como padres de familia, podemos hacer mucho para que en las casas coman lo más sano posible, que aún así de repente se escapan, pues se van a la tienda y se compran algo que nosotros no queríamos, pero bueno, por lo menos en sus comidas formales se trata de comer sano. Pero ¿qué pasa cuando llegan a la escuela? Si los padres, que la gran mayoría no tiene el tiempo de prepararles comida para llevar, porque los papás trabajan, la mayoría, ambos, se compran algo la tiendita de la escuela, que se le llama, ¿no? Pero si hacemos un análisis de lo que se compra, normalmente son muchos son alimentos que no nutren y sí engordan. Entonces, eso fue la historia por qué decidimos hacer un trabajo, modificar, en este caso, dos leyes, la de salud y la educación del Estado de Aguascalientes, para poder garantizar una mejor alimentación. Garantizar en cuestión legislativa. La cuestión administrativa, la aplicable, bueno, ya la llevarán las autoridades correspondientes. Así es, pues es muy interesante esta observación que tú haces, porque definitivamente que la salud de los niños empieza por la casa, pero sin duda que continúa por la escuela. En la escuela sucede o debería suceder las actividades educativas, pero es importante estar en combinación ambas instituciones, la escuela y la familia. Y entonces me parece que es muy muy importante esta iniciativa. ¿A partir de cuándo y cómo ha sido el proceso que ha tenido la iniciativa, Martín? Esta iniciativa empezamos a trabajarla desde el mes de febrero. En junio se sube al pleno, se comenta primero en la Comisión de Salud, lo subimos al pleno, se aprobó, no hubo ningún voto en contra. Creo que la conciencia de los diputados hablando de este tema creo que es muy clara. Se aprobó y a partir del día de ayer se aplica, porque ya entramos a clases, bueno, entraron a clases los niños, y a partir del día de ayer se está aplicando. Hemos tenido reuniones con el Instituto de Salud, con su director general y con su director de regulación sanitaria, para, pues bueno, ponernos bien de acuerdo, saber cómo lo van a hacer para estar trabajando en esto, y también con un grupo de nutriólogos que tienen en el ICEA. Bueno, entonces esto ya tiene toda la fuerza de la ley. Sí, ya está, ya es ley. Ya es ley. Falta ver cómo se implementa, y esto es razón por la cual ustedes están platicando con esa parte del Poder Ejecutivo Estatal, que es el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes y el Instituto de Educación. Instituto de Educación de Aguascalientes. Así es. Ayer yo estuve navegando en la página web y me di cuenta que ya existe un documento en la página del IEA donde se mencionan los alimentos, qué características deben tener y qué características no deben tener en la cooperativa. Pero platicamos esto regresando de un corte, si gustas. Claro, sí, gracias. Una licencia. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Le recordamos que desde el sábado 16 de agosto, la calle Zaragoza permanecerá cerrada para su remodelación integral, la cual beneficiará al comercio de la zona centro de nuestra entidad. Por ello, le recomendamos vías alternas. Agradecemos su comprensión. Estamos cumpliendo. Ayuntamiento de Aguascalientes. Compartamos responsabilidades. Exprésate, exprésate. Exprésate con la música. Exprésate en las entrevistas. Exprésate con el entretenimiento. Exprésate con todo lo que se te ocurra. Exprésate, exprésate. De lunes a viernes, 4 de la tarde. Por 10.50 Noticias. Información que sirve. Para ti que trabajas y quieres estudiar, la Universidad de León te ofrece licenciatura en Contaduría Pública, la cual cuenta con el reconocimiento número 2008-1220, otorgado por la Secretaría de Educación Pública. Informes, José María Chávez, 1123. Desde el corazón de México, Aguascalientes, escucha tu programa. Palabra en tu boca es la victoria. Domingo, martes, jueves y viernes, 12 de la noche, con la participación de la pastor Chelo Licón. Te esperamos, sintonízanos por 1050 Noticias. En la competencia del ahorro Soriana, ve por más. Compra productos participantes y gana desde 1,000 hasta 50,000 pesos en dinero electrónico depositado en tu tarjeta del aprecio. Entre más compres, más oportunidades tienes de ser uno de los 250 ganadores. Competencia del ahorro Soriana. Aprecio por ti. Agosto 28. Aplican restricciones. Turipaquetes tiene un paquete especial para ti. Si necesitas ir a México por negocios o algún trámite, viaja con nosotros en autobús de lujo los martes a las 11 de la noche por solo 200 pesos. Y regresa los miércoles a las 3 de la tarde. Turipaquetes, siempre un paquete adecuado para ti. 918-8112. 918-8112. Ciudadanía Económica. Marcando un nuevo destino. Regresamos. Estamos platicando con el diputado Martín Chávez, Martín Gerardo Chávez del Bosque, quien es diputado del séptimo distrito en el Congreso local, en la 60 legislatura del estado de Aguascalientes, y además está en la Comisión de Salud. Como médico veterinario zootecnista, tiene mucha experiencia en esta parte de lo que es la alimentación, no nada más la parte veterinaria, sino estamos aquí hablando de legislaciones que tienen que ver con el sector salud, el salud de Aguascalientes. Preguntábamos ahorita al salir, antes de ir al corte, sobre, primero, si esto ya es ley, y ya se está tocando esto, hay dos partes. Uno, ¿cuáles son los puntos específicos de cambio en la ¿qué leyes se modificaron? Esto es, para decirlo muy claro, que queda muy entendido para todas las personas. En la ley se hicieron cambios a dos leyes, a tres artículos. Uh-huh. Básicamente, el Instituto de Salud no tenía la autorización, por llamarlo así, por ley, de entrar a las escuelas a monitorear, a revisar cuestiones de las tiendas. Por otro lado, se modifica esta ley y en ese momento le hicimos al Instituto de Salud, ahora tú vas a tener la obligación de revisar todo lo que hay en las tiendas de alimentos. Por otro lado, hablando de cuestión nutricional, también se le dice, Instituto de Salud, tú eres la autoridad en salud, tú tienes un departamento de nutrología, ustedes son los obligados en dar la lista de alimentos que se permiten y que no se permitan, puesto que ustedes son los expertos, no el Instituto de Educación, ahora el Instituto de Salud. Y por otro lado, en el Instituto de Educación se le pide, la ley, que se le permita al Instituto de Salud entrar a hacer verificación de estos alimentos que se venden ahí. Son las tres modificaciones que se hacen, para hablarlo en palabras llanas, uh-huh, para facilitar el Instituto de Salud. El doctor Vilchis, director del ICEA, nos comentaba, mire, es que mírame, yo sí quiero trabajar en esto, nomás dame las herramientas legales para yo poder hacer. Bueno, ahí están las herramientas. Entonces ya le dan las herramientas al Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes. Así es. Y por su parte, para el Instituto de Educación, que es el equivalente estatal a lo que sería la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, que es, pues, de la indicación de que ahora quien va a decir cuáles son los alimentos que hay que consumirse o qué tipo de alimentos, no podemos hablar de alimentos específicos, o sea, no podemos ponerles nombres, sino por el tipo de su elaboración o de su contenido, que es el Instituto de Salud quien lo hace y no el Instituto de Educación. Ah, claro. Bueno, ¿y cómo se ve en las escuelas? Desde dentro, tenemos aquí un maestro. Entonces, el maestro Armando López, que nos acompañas de vez en cuando, hermano, bienvenido. ¿Cómo lo ves tú como maestro? Primero que todo, buenas tardes. Buenas tardes. Como maestro lo veo interesante por el punto nutricional, por el quitar todas las marcas, grandes monopolios, uh-huh, y mejorar la salud, porque hay alimentos que están ya a punto de podrirse y en las escuelas los están entregando. Uh-huh. Y los niños están tomando alimentos que fueron hechos a las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde, que les toca su receso en las primarias. Alimentos que no tienen buena refrigeración ni recalentamiento, quiere decir que... O sea, tú estás hablando no solo de los de las grandes marcas, sino los que se elaboran previamente como tortas para vender, tacos, ahí, tacos, gorditas, y productos que son de elaboración del mismo día, pero ya los elaboraron a la... ¿En la mañana? Tacos sudados, o que comida, alimento ya sudado con su propio calor. Entonces estamos hablando de dos tipos de, dos de alimentos. Tipos distintos de los alimentos. Alimentos procesados que vienen empacados, y por otro lado los alimentos que se procesan propiamente en la cocina de las escuelas. A esos son los o no en las escuelas. O exactamente, son a los que me refiero. Aquellos que se hacen localmente para hacer la torta, para hacer la gordita, para hacer el taquito, que esos son los que realmente creo que el Instituto de Salud debe de verificar. Pero existe ya la normativa para verificar, porque esos son ambulantes que vienen de la escuela, ¿no? No, dentro de las concesiones de las cooperativas hay cocinas internas, pero hay cocinas que uno las ve y dices, ¿qué es esto? Pero entonces, a ver, una pregunta, en estas cocinas que ya existen de hace mucho tiempo dentro de las escuelas, ¿no podía tener acceso el ICEA para verificarlas? Había una laguna legal, uh-huh, en la cual sí se verificaban algunas. El profesor nos está aquí dando la razón. Hay algunas que dice uno, ¿cómo es posible? Si hubiera verificación, no estarían de esa forma. La mayoría de los restaurantes, yo creo que, bueno, todos los que yo he tenido la oportunidad de conocer, las cocinas no están así como las de las cooperativas, de muchas de ellas. Entonces, bueno, estaba esa laguna. Ahora, ya con esto, ya queda muy claro, ya esa laguna tratamos de quitarle, y bueno, ahora el responsable directo es el Instituto de Salud. Entonces ya no es que si me dejan entrar, no me dejan, son mis funciones o no, ya la indicación por ley ya está. Uh-huh. Esa es una muy buena noticia. Entonces, ahora se va a solucionar el problema que mencionaba aquí Armando, el profesor. Ahora, sí, se tiene que solucionar, obviamente, porque ya legalmente ya está bien definido quién tiene que hacer qué. Y efectivamente hay dos tipos de alimentos, los alimentos conocidos como chatarra, que no todos lo son, no todos están procesados, lo son obviamente, y los alimentos que los hacen ahí las cocineras, correcto. Eso es otro tipo de tratamiento, ¿no? Sí. Pero básicamente esta ley, aunque se conoce popularmente como antichatarra, pero realmente pretende regular todo, ¿no? No solamente los alimentos procesados. Entonces, ¿podríamos esperar que la calidad, que los servicios que se dan en las cocinas de las escuelas tengan el mismo nivel que los que lo que podemos esperar en un establecimiento comercial fuera de las escuelas? Pues así debería ser, porque la única diferencia es que los clientes son niños. ¿Y que están dentro de la escuela? Y que están dentro de la escuela, es la única diferencia, pero no habría por qué tener diferencia, no, otra diferencia, ¿no? Claro. Es importante, me gustaría resaltar que, hablando de los alimentos chatarra, lo que les pidió, lo que el Instituto de Educación nos ofreció a la Comisión de Salud es dar las características de los alimentos que no se pudieran consumir. Por ejemplo, nos decían ellos que encontraban continuamente un tipo de salsa que ni marca tiene, que son muy dañinos, según nos decían los nutriólogos, los pediatras, son muy dañinos para el hígado, para el estómago, etcétera. Esa salsa que le echan a todo, la tipo Valentina, ¿no? Se le echan a todos los chavos. Exactamente, una salsa X que incluso en muchas ocasiones en estudios de salud decomisa la salsa porque incluso no tienen permiso. También hay otro ejemplo que uno muchas veces piensa que es más natural. Hay muchas papas fritas que no tienen ni siquiera marcas, o no sabemos quién las hace, nada, a quién recurrir. Exactamente, y las hacen con aceites saturados, etcétera. Entonces también eso va a quedar ya prohibido, ¿no? Uh-huh. Uno muchas veces pensamos, bueno, como son naturales las papas, bueno, eso me hace menos daño, ¿no? Resulta que no son, está peor. Eso ya, como ejemplos. Claro. Bueno, entonces aquí, ya aclarando esto, hay productos que si no tienen quién los produce, los que son elaborados cerca o en las escuelas, que tengan su identificación con qué fueron elaborados. Supongo que esto ya entra ante la normatividad de comercialización que tiene y sea para este tipo de productos. Ok. Y por otro lado, ¿cómo distinguimos un alimento chatarra del que no es? A lo mejor viene uno con una marca muy bonita, se anuncia en la tele y demás. ¿Dónde está la línea? ¿Qué es chatarra? Platicando con el grupo de nutriólogos del Instituto de Salud y con algunos pediatras del colegio, nos decían ellos que esa línea es muy delgada, es una línea que incluso de repente tiene sus vaivenes, porque coincidían ellos, por ejemplo, decimos, no consuman chocolate, engorda mucho. Dice, pero también es necesaria la energía, y un chocolate aporta energía para un niño, que son muy hiperactivos la mayoría. Dice, claro, el exceso, todos los excesos son malos. Uh-huh. Entonces, incluso algún pediatra nos decía, yo a mis hijos les permito comer X cantidad de chocolate a la semana o X papas fritas a la semana, porque también se necesitan aportaciones de ese tipo. Uh-huh. Aquí lo malo es, primero, los alimentos que no tienen control de calidad, que son los que mencionaba. Uh-huh. Y segundo, el exceso del consumo de los alimentos que, aunque tengan control de calidad, hablemos de las papas fritas de marca que gusten, que son de marcas nacionales, que tienen ahí todos los datos de qué es lo que contienen, pero aunque tengan todos los datos, aunque muchas dicen vitaminadas como vitamina C, etcétera, el consumirlos muy continuamente obviamente trae problemas de obesidad. Y esto tiene otra vertiente. Puede ser que sean alimentos procesados que están plenamente identificados, que no son dañinos, pero que están promocionados por los medios masivos de comunicación y que abusan de la ingenuidad y del desconocimiento de los niños. Así es. O sea, tendremos que trabajar con eso, porque no es nada más cuestión de que lo que sucede dentro de las escuelas, porque vamos a pensar, bueno, en las escuelas ya están las cocinas perfectamente verificadas por el ISEA, los alimentos son sanos, pero los niños tienen, porque se les ha machacado en la radio y la televisión todos los días, a todas horas, que el producto fulanito, entonces el niño le dices, ¿quieres cereal? ¿Una avenita? No, yo quiero Choco Crispies, o por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa tendríamos que hacer para que la publicidad no llegue a los niños de esa manera tan fuerte? Porque una parte es el trabajo en la escuela, pero al margen de la escuela, fuera de la escuela con los padres, pues habría que trabajar un poco más también. Llegamos a la conclusión, en lo personal y en la Comisión de Salud, que, y me refiero a lo que platicamos hace ratito, todo es mucho mejor prevenir que después estar tratando. ¿quiénes somos los principales culpables de la mala nutrición de los hijos? Nosotros, los padres. ¿Por qué? Porque nos decía un profesor, un director de una escuela, dice, yo en un tiempo prohibí los alimentos chatarra, como no sé. Pues mi gran sorpresa fue que a la hora del recreo iba la mamá a la tiendita de enfrente, compraba las papas, compraba el refresco y se lo llevaba al niño, o sea, lo mismo. Pero ahí hay un poco, ahí hay otro elemento. No tanto es culpar, no tanto es culpa de los papás. A lo mejor es un poco de ignorancia, porque ¿qué tanta educación nutricional tenemos los ciudadanos, los adultos? A lo mejor es que no conocemos, es que no sabemos que tal cantidad de sal, si se pasa de tal cantidad de miligramos por bolsita, pues ya no es conveniente. Y si además todos los días se lo come ese alimento, pues tanto peor, ¿no? Así es. Vamos a un corte y ahora regresamos. 1:29. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía económica. Me da un kilo de melate, medio de revancha, 30 de melate. Señora, señora, está usted en Soriana, ¿eh? Ay, pues yo escuché en el radio que aquí pidiera mi melate y me lo va a dar, ¿eh? Que hay 150 millones. Ok, pero no me lo pida por kilo. ¿Qué está tú? ¿Se quiere quedar con mis 150 millones? Tú también pide tu melate en las cajas de Soriana. Con pronósticos, juégatela con México. Porque un buen despertar es mejor con un nuevo día y un nuevo amanecer. Una nueva vida en Cristo. Escuchando los mejores consejos en salud, consejería y testimoniales. Una nueva vida en Cristo. Todos los sábados a las 7 de la noche por 10:50 Noticias. Información que sirve. Con las drogas pierdes tu voluntad y tus sueños. Pierdes tu libertad. El consumo de alcohol y tabaco está asociado a una de las principales causas de muerte de jóvenes en nuestro país. Lo más importante es aprender a decir no. Respeta tu vida, tú decides. Instituto Mexicano de la Juventud. Informes al 01800-228092 o www.imjuventud.gob.mx. Vivir mejor, Gobierno Federal. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. Le recordamos que desde el sábado 16 de agosto, la calle Zaragoza permanecerá cerrada para su remodelación integral, la cual beneficiará al comercio de la zona centro de nuestra entidad. Por ello, le recomendamos vías alternas. Agradecemos su comprensión. Estamos cumpliendo. Ayuntamiento de Aguascalientes. Compartamos responsabilidades. Zapatería El Taconazo, Senaduría y Restaurante El Farolito, Almacenes Jorge Gil, Óptica Familiar, Moca, Chocolatería y Café y Grupo Asir te invitan al primer aniversario de Tertulia Taurina, este 20 de agosto, en el vestíbulo del Congreso del Estado. Transmisión en vivo, 3 de la tarde. Y el 22 de agosto, en la Casa de la Cultura, 8 de la noche. Conferencia impartida por el periodista Leonardo Páez. Entrada libre. No te lo puedes perder. Primer aniversario de Tertulia Taurina. Ciudadanía económica. Marcando un nuevo destino. Seguimos platicando aquí con el diputado Martín Chávez. Pues tenemos varios temas. Aquí estuvimos en el corte platicando sobre lo dañino que pueden ser varios alimentos y lo importante que sería no nada más atacar otra vez este problema como para ponerle un parche a un problema inmediato. Tiene que hablarse de una política pública de Estado para difundir el consumo responsable. Estamos platicando, lo hemos platicado con la Comisión de Desarrollo Económico, con el diputado Luis David Mendoza. Lo hemos platicado con la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, con el diputado Jaime Gallo. Lo estamos comentando contigo, lo hemos comentado también con el diputado Enrique Rangel de la Comisión de Justicia. Yo creo que este tipo de cosas son buenas. Van hacia a mejorar las condiciones de salud, en este caso de la población que todos queremos proteger, que son los niños. Pero debe ser parte de una política de Estado. Estábamos comentando antes del corte que la misma mamá, al momento de prohibirse en una escuela ciertos alimentos, la mamá se cruzaba a la calle, iba a la esquina, compraba el alimento chatarra y el refresco con todo lo que esto contiene, y además la sopa empacada para calentar en el microondas, se la lleva al niño, ¿no? Entonces la misma mamá lo está envenenando sin saber, porque la mamá no sabe. O sea, por eso una ley es buena. Pero si no se ve dentro de un esquema general donde estamos viendo la parte de educación del adulto, la parte de educación en el consumo, para también saber que en la medida que compramos productos locales, como preferentemente sobre los productos que vienen de otros estados, estamos dejando el dinero aquí en el estado. Entonces todo eso ¿Tú has visto algo de eso, diputado? Efectivamente, bueno, y antes de comentar de los productos locales, por ahí dicen que los dichos son muy sabios, hay un dicho que dice que hay que darles el remedio y el trapito. Así es. Efectivamente, cuando nosotros vimos esta ley, bueno, dijimos, bueno, todo dar, ya se van a vender cosas más nutritivas, menos dañinas, aunque los papás íbamos a ir igual de ignorantes en saber qué darles. Yo creo que a todo el mundo nos ha pasado, a la mayoría de los papás, que por las prisas en la mañana llevar al niño a la escuela, no alcancé a hacer algo, pues unas donas y un refresco X. El convenio, la plática que tuvimos con el Instituto de Salud es que además de la ley, también hiciéramos un manual muy sencillo, muy entendible, en donde les diéramos nosotros a los padres de familia ideas de alimentos sanos para la escuela. Pero muy entendible, porque muchas veces vemos, 20 gramos de proteína fulanita, o con ingredientes que 3 gramos de... Sí, más fácil es decir una pizca, ¿no? Exactamente. O una pizca de alimento conocido, algo conocido en lugar de... Exactamente, de lo que tengamos aquí y lo que tenemos en la temporada. ¿Para qué? Para que tengamos una especie de guía. Y que sepamos, esto es bueno, esto, o a mí no se me había ocurrido que podía hacerles esto de una forma sencilla, ¿no? Esto es algo también que quisimos hacer para que los papás tomáramos conciencia, pero tienen razón, debe haber una política de Estado en hacernos un poquito más conscientes, ¿verdad? Uh-huh. Exactamente, una revista tipo caricatura, de hecho es de lo que se trató con imágenes, etcétera, ¿no? Pues es lo que hacemos, Fundación Ahora ha nacido con el objeto de esto, y bueno, si en un momento dado sociedad civil organizada con este tipo de programas, si existe una política en donde realmente podamos tener sinergia, o sea, sumar lo que estamos haciendo y que pueda tener un beneficio mayor que el producto que resultante de la suma. Esto es lo que buscamos hacer como sociedad civil. El gobierno no puede hacer todo. Qué bueno que tenemos leyes, es donde tú puedes trabajar. Pero de alguna manera existen organizaciones de la sociedad civil que estamos en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y en eso estamos buscando que tengamos una referente, un contacto con un gobierno que comprenda lo que es consumo responsable. Así es. Ahora la segunda pregunta de lo que hemos visto sobre las empresas locales. Ya la cuestión económica, la separamos de la cuestión salud. Aunque tiene mucho que ver, se han acercado a nosotros algunas empresas de Aguascalientes. Me viene a la mente ahorita una empresa que fabrica galletas. Nos dieron algunas muestras, mandamos a hacer un estudio de estas galletas y resulta que son muy buenas. Platicando ya con uno de las personas, de los propietarios, me decía, es que nosotros vendemos en colegios, en el DIF, pero no de aquí, sino de Quintana Roo, de Campeche. Ajá. Y aquí nunca las han querido comprar, dicen que nadie es profeta en su tierra, tal vez sea por eso, pero bueno, esa es una buena opción, ¿no? En lugar de tener galletas con pura harina, bueno, galletas que tengan otro tipo de ingredientes que sean más nutritivos. También se acercaron a nosotros una empresa, no de Aguascalientes, pero bueno, dirigida por alguien de Aguascalientes, pero me parece que está en el Estado de México, donde traen frituras, pero con un alto... valor nutricional, con proteínas, son frituras de soya, pero saben igual a las frituras de las marcas conocidas, y según nos daban las especificaciones, que una bolsa de cierto tipo de frituras equivalía proteicamente a consumir 3 piernas de pollo. Efectivamente. Fíjate que eso mismo lo hicimos hace 2 años que tuvimos contacto con la empresa Quali, y Quali produce frituras a base de amaranto. El amaranto es una planta milagrosa mexicana, es nuestra, 100% mexicana. Y se produce en el estado de Hidalgo, pero el dueño, prácticamente el promotor y dueño, una persona que ha hecho la fábrica Quali, se mostró siempre muy dispuesto para decir, si en Aguascalientes quiere alguien sembrar amaranto, yo con mucho gusto les doy la tecnología para fabricar la fritura, les mando las bolsas ya hechas para que tengamos la misma producción, o sea, utilicen casi como si fuera maquila sin serlo, porque finalmente el productor va a hacerlo simplemente utilizando la marca y los equipos de esto y la tecnología de este señor para poder difundir en toda la República el uso de las chirritas, los charritos, así los llaman, que están a base de amaranto. Y también lo mismo sucede, por peso tiene mucho mayor valor nutritivo que cualquier fritura de maíz o de trigo, pero equivalente a la proteína que pueden obtener en carne, inclusive, sin el costo de la carne. Bueno, aquí ya hemos tenido a Maraguas. Amaraguas produce aquí en Aguascalientes. Aquí se está sembrando, y si bien son no son las frituras, aquí se siembra, y aquí en el estado de Jalisco también. En la red de productores solidarios que hemos estado formando existen estos productos. También quiero decírtelo también al aire para que en un momento dado tengamos la oportunidad de que conozcan estos productos, que hagamos reuniones con INISEA, que entren a las escuelas. Ya te platicamos de Ricardo Jiménez, productor de bebida de nopal, o a base de nopal con sabor a tamarindo o a jamaica. Tenemos otros productores de salsas muy buenas, hechas con productos naturales, la tacagua, la doña chole, que produce aquí. Para hacer las tortas tenemos mayonesa local, la mayonesa una real, el chorizo de soya San Ignacio. O sea, todas son marcas de productos locales que se han unido a la red de compartiendas, la que estamos haciendo, para que no nada más se vendan en las compartiendas, sino también se vendan en las tiendas de las escuelas. Así que esta sería la idea, con el logotipo que identifica a las tiendas de compartiendas y el sistema de articulación comercial para bajar los costos de distribución y marketing. O sea, este tipo de cosas salen ante la necesidad de que tenemos de ofrecer productos de muy buena calidad locales. Y este es el tipo de cosas que queremos evitar, que a lo mejor, sí, la papa que tú viste, la papa hecha localmente, está hecha con muy mala calidad, sin protección, no necesariamente el local es bueno, hay que buscar que tengan esa calidad. Okay. Y por otro lado, nada más aquí, para terminar aquí, Pil, ¿por qué no nos platicas lo que hiciste en el llano? ¿Qué les vas a llevar? Una cocina. Ah, bueno, estamos trabajando. Si no lo digo yo, tú no lo dices, dilo. Estamos trabajando en Fundación ahora porque vamos a instalar una cocina comunitaria allá en el municipio del Llano. Estamos ya en pláticas con el presidente municipal, con la Asociación Germinación 21 El Llano y con grupos de productores de Santa Rosa, productoras, casi todas son mujeres de Santa Rosa, de Palo Alto, de San Francisco de los Viveros, a quienes les mandamos un saludo. Estamos ya trabajando con ellas porque seguramente antes de noviembre tendremos una cocina instalada para que las personas de allá puedan dar valor agregado a sus productos, a los frijoles, a las tamales, a gorditas. ¿Y por qué no pedirles que ya va a ser una cocina comunitaria? Y pueden empezar a surtir. Así es. A tiendas e incluso a las escuelas. Que se va a poner con recursos que obtuvo Fundación ahora, no son recursos nuestros porque Fundación es una intermediaria, pero finalmente de nuestros donantes obtuvimos y de recursos federales se obtuvo dinero para poner la cocina equipada a nivel industrial para producir estas cosas. Y que bueno, que quiero que lo sepas también para que en un momento dado, pues ellas tengan otro producto que producir. Si tú dices, oye, hagan papa frita, pero bien, con buena calidad, en una cocina perfectamente autorizada por el ICEA, pues ese tipo de cosas ayudan a la comunidad y a la salud de los niños. Y así se va cerrando el círculo, ¿no? Se produce en el llano, se procesa en el llano y se consume aquí mismo con buena calidad. Así es. Creo que una de las ventajas económicas que trajo esta, o que puede traer esta modificaciones a la ley de salud y de educación, es precisamente esa competitividad. Ahora ya no es al antojo del concesionario de comprarle al compadre o al que me dé más barata la salsa, sino ahora ya con las reglas bien establecidas, con las condiciones, las características alimenticias, nutricionales que se están estableciendo, pues bueno, muchas empresas de este tipo creo que van a poder ser una oportunidad de crecer. Hay más de 220 mil estudiantes en el estado. Eso representa un mercado impresionante. Impresionante. Y yo creo que los problemas, bueno, como ustedes con Fundación, creo que están haciendo buena labor. Se necesita, hay muchos productores que me dicen, es que yo no tengo ni vehículo para repartirlo, ¿cómo le hago? Pero a través, digo, de organizaciones como las de ustedes, creo que pudieran hacer mucho. Claro, esto es lo que es el sistema de articulación comercial. No tiene vehículo el productor, que se conecte con nosotros y a través del esquema, una vez, es muy importante, una vez certificado el producto, con mucho gusto lo distribuimos. Esa es la función, una de las funciones de Fundación ahora. Y bueno, aquí el maestro Armando López me hace señas y quiere decir algo, pero dice, no, dilo tú, no, en realidad, déjame darte la idea para que por favor nos lo expliques, Armando. Los alumnos también pueden empezar a tomar, acciones propositivas en respecto a esto. 1.300 alumnos en dos turnos tienen la capacidad de hacer algo. 1.300 alumnos, lo que tiene una escuela preparatoria, una secundaria, aproximadamente, en sus dos turnos. ¿Y qué pueden hacer? Si ellos se consumieran dos tamales, son 2.600 tamales. Uh-huh. Sí, claro. Sustituyendo una torta que quién sabe qué calidad tenga el producto. Claro. Y es un producto que ya está elaborado y si tiene certificación a través del proceso de las compartiendas. Así es. Podemos darle un mayor valor nutricional, obviamente revisado por el ICEA. Y bien planeado, alimento balanceado, que se puede lograr a través de convenios de este tipo y sabiendo que son hechos por las propias comunidades o pequeños productores locales. Y bueno, pensando en los microempresarios, en las personas que empiezan a tener su negocio, no hay que pensar, no tendrían que pensar en ir a otro estado, en exportar, no. Aquí hay muchísimo mercado para consumir nuestros propios productos y, como hemos venido diciendo, para arraigar el trabajo y la riqueza en nuestro estado. Creo que, bueno, viendo que nos queda poco tiempo, nada más comentarles que en el Congreso, en la Comisión de Salud, estamos haciendo el mejor esfuerzo para buscar el beneficio de la salud de las personas, pero estas ideas que están aportando creo que pueden agregarse para el beneficio de todos. Además, si se producen y consumimos las cosas de Aguascalientes, bueno, vamos a tener beneficios nosotros, ¿no? Y no es imposible, hay gente que dice, bueno, ¿cómo voy a competir con Sabritas? Bueno, pues creo que ya hay un ejemplo muy claro, ¿no?, en los pescos de cola. Muy bien. Bueno, esto es parte de los comentarios que quedan aquí. Vamos a un corte y regresando vamos a la conclusión de estos temas, ¿qué les parece? 1:45. Al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Para ti que trabajas y quieres estudiar, Universidad de León. Informes en Avenida José María Chávez 1123 o al teléfono 978-7810. Porque todos los días pasa algo. Porque eres parte de lo que sucede en el mundo. Porque hay noticias que afectan tu vida. Por eso escucha la información que necesitas saber con Federico Díaz de León en Panorama Informativo Aguascalientes. 2:00 p.m. por Noticias 1050. Panorama Informativo Aguascalientes. Información que sirve. Las reformas sí son posibles. La sociedad no puede acostumbrarse a vivir en medio de tanta violencia. Por ello reformamos la Constitución para dotar al gobierno de mejores instrumentos jurídicos que le permitan combatir a la delincuencia organizada. El arraigo para detener e impedir que continúen haciendo daño y la extinción de dominio para mermar la capacidad financiera y operativa de organizaciones criminales. Cámara de Diputados, voluntad y capacidad para generar acuerdos. Turipaquetes tiene un paquete especial para ti. Si necesitas ir a México por negocios o algún trámite, viaja con nosotros en autobús de lujo los martes a las 11 de la noche por solo 200 pesos. Y regresa los miércoles a las 3 de la tarde. Turipaquetes, siempre un paquete adecuado para ti. 918-8112, 918-8112. Le recordamos que desde el sábado 16 de agosto, la calle Zaragoza permanecerá cerrada para su remodelación integral, la cual beneficiará al comercio de la zona centro de nuestra entidad. Por ello, le recomendamos vías alternas. Agradecemos su comprensión. Estamos cumpliendo. Ayuntamiento de Aguascalientes. Compartamos responsabilidades. En esta regresa a clases, haz cuenta. Soriana te ofrece precios más baratos. Productos gratis. 2x1 y 3x2 mejorados. Dinero electrónico y meses sin intereses. Para que obtengas el mayor ahorro. Porque nos importas tú. Cuenta con Soriana. Aprecio por ti. Ciudadanía Económica. Marcando un nuevo destino. Pues vamos a este último bloque de Ciudadanía Económica. Seguimos con el tema de la salud de los niños a través de la alimentación en las escuelas. Y esto que nos ha comentado el diputado Martín Gerardo Chávez del Bosque, diputado por el séptimo distrito de la 60 legislatura del estado de Aguascalientes, es muy muy notable. No tengo entendido que es de los primeros estados, si no es que el primero, que hace este tipo de modificaciones a la ley para que los niños coman bien en las escuelas. Es el segundo estado. Para ser sinceros, el primero fue Colima, pero con un problema. Hicieron una modificación muy rígida y no duró más de un mes cuando tuvieron que deshacerla. Que volver. ¿No? Sí, y de hecho ya no la volvieron a mover porque casi que la iniciativa de ellos era vender puros productos manzanas, frutas, cuestiones que los mismos niños decían, no, pues no consumo, ¿no? Entonces, analizando esa situación de Colima, dije, bueno, vamos haciendo algo avalado, obviamente, por los colegios de pediatras, etcétera, nutriólogos, pero algo que sea más real, ¿no? Que sea, porque sería fantasioso pensar que van a comer pura fruta, ¿no? Estoy de acuerdo, tiene que ser más real, pero también tiene que ser más integral. Tengo entendido, estuve navegando también en el sitio del poder, al poder del consumidor, y parece que el Estado de Michoacán tiene ya alguna legislación al respecto. No estoy segura si es en las escuelas o si es contra, bueno, para acotar más la publicidad que va dirigida a niños, que también esa es otra. Los niños en la tarde, en la escuela ya tienen su ley, ya van a comer como debe ser, pero ¿qué pasa cuando en la televisión ven, siguen teniendo la misma publicidad que los induce a la misma compra, el mismo consumo? Porque, bueno, mamá, no me mandes la torta, pero mándamela, no la compro en la escuela, pero mándame la misma chatarra, entonces la traen de casa. Así es, y algún fenómeno muy curioso, creo que todos los que nos ha pasado, el niño no pide, quiero el cereal de tal marca, dice, quiero el cereal del Kung Fu Panda o del Batman. Pues, o del... Bueno, y hablando precisamente de la organización Al Consumidor AC, Daniel Gershenson ya nos acompañó en este programa. Alejandro Calvillo es quien está haciendo una propuesta muy interesante para que los padres de familia y las personas que estemos al pendiente de esto aportemos pruebas de publicidad engañosa dirigida a niños para armar un expediente complejo y hacerlo a nivel internacional para, con bases sustentadas, poder hacer presión sobre la publicidad de las empresas transnacionales que no abonan en favor de la salud de los niños. Ya nos mencionan que se ganó un caso con una empresa multinacional de precisamente venderles al tigre y venderles todo el juguete y el niño no saber qué está comiendo, porque compran el juguete. Sí, como tú dices, un niño pequeño pide, quiero el producto, el cereal del tigre. ¿Qué trae? No, es, al niño le importa el tigre, ¿no? Así es. Y hay tantas cosas como esa, ¿no? Estos huevitos de juguete, los que traen adentro los juguetitos muy bonitos. Hay varias cosas que distraen al niño y hacen que vayan por el juguete y en el juguete va un alimento que les puede ser inclusive dañino o bien simplemente no los alimenta adecuadamente, ¿no? Y sí, estas herramientas de mercadotecnia habría también que trabajar desde las leyes para acotarlas. ¿Sí? Así es. ¿Trabajo? Bueno, hay trabajo aquí para las distintas comisiones organizadas. A mí me da gusto que podamos estar platicando así con varios diputados. El trabajo de la 60 legislatura me parece notable, con todo y que llevan apenas 8 meses ya, pero finalmente hace falta todavía más, todavía nos quedan por delante, pues estamos hablando de 28 meses de trabajo, y ojalá podamos trabajar con organizaciones de la sociedad civil, hay en derechos humanos, hay razones como la que hablamos ayer para trabajar en otros campos de salud, como es el VIH-SIDA en Aguascalientes, que va en aumento, ayer el tema. Vemos que hay tantos temas, pero veo muchísima disposición por parte de los diputados, lo cual pues no debería ser motivo de felicitación, porque ese es su trabajo, pero lo hago con el fin de resaltar que qué bueno que lo están haciendo. Pues muchas gracias por esa apreciación. Desde un inicio, hablando de la bancada a la que pertenezco yo, el Partido Revolucionario Institucional, nos pusimos la meta de que cualquier iniciativa, primero acudir a los grupos de especialistas, a los grupos de la sociedad civil para que propusieran, y lo hemos estado haciendo. En segunda, las que a nosotros pusiéramos, se tomaban en cuenta a los expertos. Después ya cuando se integró toda la legislatura, platicamos con todos los diputados de todos los partidos y todos yo creo que los van a encontrar, estoy seguro, en la misma disposición, claro, porque coincidimos en muchas cosas, esperamos hacer un buen papel como diputados, pero sobre todo esperamos en la Comisión de Salud dejar bases más firmes para la salud, porque en Aguascalientes ya será, ahora sí que cuestión de otro tema, me estoy autoinvitando, pero a lo mejor los hospitales, el servicio de salud en Aguascalientes es deficiente, tenemos una sobrepoblación del 126% de pacientes en el Hospital Hidalgo, no se digan los demás, entonces bueno, es otra cosa que afecta mucho a la economía, y con enfermedades como la de los riñones, la insuficiencia renal crónica, que para una familia cuesta alrededor de 400,000-500,000 pesos, y hay familias obviamente que en su vida los han visto, ¿eh? Claro. El modelo de salud Hidalgo para las enfermedades mentales, es otro tema, Es otro tema que por cierto estuvimos la semana pasada con el secretario Córdoba de Salud en la Ciudad de México, y ya va a desaparecer ese sistema, ahora se va a modificar. Bueno, pues hay tantas cosas que decir, y claro, estás tú cordialmente invitado cuando gustes. No esperes a que te invitemos. Si hay algo que quieras decir, con mucho gusto, aquí sus micrófonos son de los ciudadanos. Pero estaremos invitándote, ¿eh? Sí, pero finalmente, si hay algo, de pronto que sale algo, con mucho gusto, sus micrófonos están abiertos, porque finalmente esta es ciudadanía económica. Esto es un espacio que está hecho para eso. Y bueno, quiero también comentarte que una de las cosas que he apreciado con varios diputados, bueno, tienen el común denominador que son jóvenes y tienen otra manera de pensar, me da mucho gusto. Y he visto que han hecho compatibles varias políticas. Entiendo y valoro muy bien que cada uno de ustedes se vaya a su instituto político a abrevar la ideología, los principios y demás. Pero al momento de llegar a trabajar en conjunto, PAN, PRI, PRD, Verde, Convergencia, que son los que están representados en el Congreso del Estado de Aguascalientes, sean uno solo, sean mexicanos en primer lugar, y aguascalientes, y ciudadanos, ¿sí? Y esto es algo que les pido. Yo quisiera ver menos partidos en el Congreso y más ciudadanos, más con visión ciudadana, menos visión partidista. Dejen la visión partidista para formarse, para hacerse fuertes, para enorgullecerse de los colores que representan. Pero a la hora de legislar, yo les pediría como ciudadano, sean primero ciudadanos, como hasta hecho lo han hecho hasta ahora. Así es. Bueno, pues estamos ya terminando. Muchísimas gracias, al contrario, Martín Chávez, por tu presencia. Gracias a ustedes por la invitación. Y Pili, pues muchas gracias por estar aquí. Y ahora sí que picando la cresta. Picateándole las preguntas. Bueno, pues esto fue la versión del día de hoy. Buen provecho, hasta mañana. Lucy, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, que tenga un buen día. Y pues Armando, gracias por tu presencia. Ahora sí que de vez en cuando nos acompaña Armando López. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Bueno, pues yo le deseo muy buenas tardes, y ya le digo que estamos en una construcción diariamente de la ciudadanía económica. Quédese por favor en esta frecuencia de 1050 kilohertz AM, porque viene Panorama Informativo con Federico Díaz de León. Y recuerde que hoy a las 5 de la tarde es Pulso Nacional con Carlos Villalobos en oigo.com.mx, y recuerde que después de ese programa, a las 6 de la tarde, la repetición por internet de este mismo programa, www.oigo.com. Y es José Luis Gutiérrez Lozano que le desea muy buenas tardes. Ciudadanía Económica, uniendo esfuerzos para el bien común, despertando el potencial de tu economía personal, apoyándonos mutuamente para el intercambio. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Pioneros en contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. La radio en internet ya cambió.